buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 7 de septiembre de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en los controles de cuadritos hoy, Luis Yerloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con mucho ánimo, esta servidora Enza García, que le manda muchos aplausos, besos, apapachos, amapuches, buenas vibras, bendiciones y mucho H para todos. Y abrimos con... Lo que pasa es que no colocaron el nombre del intérprete en el Rivendell, así que no sé quién lo interpreta. Creo que es Tierra de Gracia, pero no estoy segura. Lo que sí estoy segura es que el tema se llama Venezuela Tiene. Y Venezuela tiene un canto bonito, Venezuela tiene una gente bonita, Venezuela tiene unos recursos bonitos. Venezuela es toda una bellezura y una bonitura. Y abrimos cantándole a nuestra patria Venezuela. Y este fin de semana hubo varias actividades importantes. Una de ellas, por supuesto, la celebración del bicentenario de la Carta de Jamaica. Bueno, este domingo se realizó un homenaje con música llanera y bailes típicos con el fin de conmemorar los 200 años de la Carta de Jamaica en los alrededores de la Plaza Bolívar de Caracas. En la jornada participaron el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, el presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla, parte del gabinete ejecutivo y funcionarios del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a cientos de personas que se congregaron para festejar la célebre carta escrita por el padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. El historiador Pedro Calzadilla, quien fue el responsable de la comisión presidencial para la celebración del bicentenario de la Carta de Jamaica, durante su intervención recordó la historia y los distintos motivos que llevaron al libertador a redactar esta misiva, que marcó una importante página en la historia de Venezuela y de América. Además, informó que se ha realizado una larga jornada de memoria al referirse a los debates, conferencias, foros, reuniones, lecturas públicas, entre otras actividades, con la finalidad de dar a conocer el contenido de la carta y el importante mensaje que lleva. También dijo Calzadilla que visitaron al país dos investigadores procedentes de Ecuador, Jorge Núñez, presidente de la Academia de la Historia de esa nación, y Amílcar Varela, historiador. Ambos lograron encontrar el documento original, el cual se encontraba en Quito, en un archivo de cultura. Ellos han traído al país una copia exacta de la misiva, la cual será expuesta al pueblo en la casa natal. También propuso solicitar al gobierno ecuatoriano de que la carta original sea traída a Venezuela para poder contemplarla. Por su parte, en este acto también intervino el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, quien destacó que el comandante Hugo Chávez continuó desarrollando el proyecto de la libertad, soberanía e integración latinoamericana que inició el libertador Simón Bolívar hace más de 200 años. Señaló que en la Carta de Jamaica de 1815, Bolívar se plantea la necesidad de conformar una gran república, una confederación de los pueblos latinoamericanos desde México hasta Argentina. El libertador dice que en ese momento no era posible porque estaban haciendo la república, por el clima de aquel entonces, por las distancias, por la magnitud, pero insiste en la idea y al final se plantea la idea de que convocáramos un gran congreso para ir avanzando hacia una confederación de repúblicas y plantearlo en un futuro como un gobierno confederado de todo este inmenso territorio y de todos estos luminosos pueblos, relató durante el acto en la Plaza Bolívar de Caracas. Bueno, si quieren saber más de las alocuciones tanto de Pedro Calzadilla como también del vicepresidente Arreaza, los invitamos a que se metan en la página web albaciudad.org, donde hay un excelente resumen. Bueno, también hubo celebraciones en la mismísima Jamaica y se inauguró el centro Simón Bolívar, el Centro Cultural Simón Bolívar. Sobre eso hablaremos más adelante cuando quiera abrir la página, que es la del Ciudad Caracas, que ha tenido problemas últimamente. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro culminó su gira ¿verdad? Su gira por Asia, regresó a nuestra América, llegó a Jamaica, estuvo el fin de semana en Jamaica y tuvo varias intervenciones. Una de ellas tuvo que ver con los 200 años de la Carta de Jamaica. El presidente de la República, Nicolás Maduro, enfatizó que los ideales de justicia, libertad y soberanía que planteó el libertador Simón Bolívar en la Carta de Jamaica, escrita el 6 de septiembre de 1815, se encuentran vigentes en el pueblo latinoamericano y caribeño. El jefe de Estado preguntó cuál es la razón para que un hombre, una idea, sea recordado 200 años después con tanto amor y tanta vigencia y que no se haya traicionado la causa a la que dedicó su vida. ¿Cuál es la energía que entraña? ¿Cuál es la fuerza que trae este hombre? Gracias a la justeza de sus principios, objetivos, de su espíritu y su búsqueda, la causa del Bolívar, solo y derrotado de hace 200 años, es una causa indomable que tuvo, tiene y tendrá un solo destino, la victoria de la independencia de nuestros pueblos, respondió en transmisión conjunta de radio y televisión durante el acto de inauguración del Centro Cultural Simón Bolívar en la ciudad de Kingston. El libertador, agregó, fue capaz de entender su tiempo histórico y proyectar la causa futura y el proyecto unitario que desde entonces estamos persiguiendo y tratando de construir. Estos ideales están presentes en el Bolívar de 1815, en nuestros pueblos del siglo XX y en las luchas de hoy. El jefe de Estado venezolano recordó que 200 años atrás, el líder libertario caminó por las calles de Jamaica, a las que llegó solo y derrotado, traicionado con grandes sacrificios a cuestas y afectado por su mala situación económica y la pérdida de la Segunda República por falta de la unidad de los patriotas. Bolívar llega a Jamaica en mayo de 1815 y le toca enfrentar los tiempos más difíciles de mayor soledad, derrota y tristeza de su vida como libertador. Ya había visto la cara hermosa y gloria de la victoria y la cara horrorosa de la derrota, de la división y la desmoralización, relató el presidente. Por tal motivo indicó que esta carta dirigida al comerciante inglés Henry Cullen recoge los dolores, las reflexiones, las vicisitudes y las esperanzas de un hombre que estaba en el ojo del huracán de la gran causa americana de ese entonces. Así que bueno, esto fue parte de la intervención del presidente Nicolás Maduro allá en Jamaica, que una de las cosas también que calificaban esta carta de Jamaica, la califican como optimista, que a pesar de todos los problemas que estaba atravesando el libertador Simón Bolívar, tenía el tono optimista, ¿no? Bueno, ese optimismo que también en su momento, ¿no? Ya que se acerca la conmemoración, de un nuevo aniversario del golpe de Estado a Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, ese es el optimismo del revolucionario, que en los momentos difíciles tiene fe en que en el futuro, tarde o temprano, se abrirán las grandes alamedas, donde transitará el hombre nuevo. Pues lo mismo le ocurrió en cierta forma a Simón Bolívar con la Carta de Jamaica. Un momento bastante difícil, pero lo aseguraba, ¿no? Que tarde o temprano América Latina o Sudamérica estaría unida. Y tenemos cómo ese sueño bolivariano se concretó. Se concretó cuando surgió, cuando nació, cuando llegó al gobierno de Venezuela la Revolución Bolivariana. Una iniciativa bolivariana, esta de la integración, como con el comandante Chávez, o el comandante Chávez, mejor dicho, encabezó múltiples iniciativas de integración que han dado sus frutos. Estamos hablando del ALBA, estamos hablando de Petrocaribe, que también estuvo de aniversario el fin de semana, estamos hablando de la UNASUR, estamos hablando de la CELAC, estamos hablando de una América Latina, de una Sudamérica unida, una Sudamérica que se ha deslastrado como colonia de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene algunas cabezas de playa, existen algunos países lacayos que, bueno, históricamente se han caracterizado por su actitud entreguista hacia las políticas de Washington. Y por cierto, o sea, estos sitios están cada vez más, en cierta forma, más aislados. Vemos cómo estamos compactos la mayoría de los países de América Latina. Y bueno, para la muestra un botón, tenemos una situación de desestabilización que viene de Colombia, y al momento de solicitar venir con una pataleta sin ningún tipo de argumentos a la OEA, a la UNASUR, pues prácticamente les han pintado pajaritos en el aire. Que les dijo la OEA, mira, no, esto no se va a discutir, no es motivo de discusión. Y la de la UNASUR fue, mira, nuestros cancilleres están ocupados, vamos a intentarlo la semana que viene. Ahora, también tenemos que ponernos en los zapatos y hay que estar atentos hacia las posturas que vaya a asumir Perú a futuro. Recordemos que Perú ha metido dentro de su territorio miles de soldados norteamericanos, así que mientras cuando hay presencia de la bota yanqui, el país, al tener, como quien dice, al enemigo dentro, pues se vuelve más servil. Recordemos también las ciertas actitudes serviles, entreguistas del gobierno colombiano con 7 bases gringas allí, con un marco legal donde los gringos pueden hacer lo que les dé la gana, cometer cualquier tipo de crímenes sin derecho a juzgarlos. Pues señores, pues con los gringos tienen que estar derechitos, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro también se refirió a la situación que vivimos con el vecino país. Y afirmó desde Jamaica, le dice al presidente Santos que no tenga miedo al diálogo, solo así se podrán canalizar los problemas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que está esperando la respuesta de su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, para dialogar sobre lo que ocurre en la frontera colombo-venezolana. No tenga miedo al diálogo, presidente Santos, solo así podemos canalizar los problemas, expresó desde Jamaica, país al cual asistió para celebrar el 10º aniversario de Petro Caribe y conmemorar el bicentenario de la Carta de Jamaica, escrita por el libertador Simón Bolívar. Ayer recibí a los cancilleres de Argentina y de Brasil con una propuesta y el presidente Santos estaba dispuesto a aceptar mi propuesta de una reunión cara a cara. Pero agregó muy sinceramente que no cree que el presidente Santos quiera hablar. Creo que está enredado entre consejos, presiones. Creo que la oligarquía mediática colombiana impuso en Colombia una matriz antivenezolana de odio y creo que se les desbordó, dijo el jefe de Estado venezolano. Creo que el presidente Santos se encuentra ahora amarrado con una camisa de fuerza que le impuso la oligarquía mediática con toda su campaña, apuntó. En dos platos, ¿qué quiere decir aquí el presidente Nicolás Maduro? Que se volvieron tan locos los medios de comunicación colombianos, inyectándole veneno a la población, inyectándole veneno a la población, que ahora cualquier gesto de conciliación o cualquier gesto de diálogo que haga el presidente Juan Manuel Santos, pues lo crucifican allá. Si lo crucifican, lo tildarán de traidor y lo pondrán contra el paredón. Porque es impresionante, fue impresionante esa campaña terrible en contra del presidente Nicolás Maduro, en contra de la revolución bolivariana, en contra de Venezuela, orquestada por los medios colombianos. Y la indignación, una indignación infundada, de paso, y la indignación que ha generado en las personas que allí viven, que de paso están muy mal informadas sobre lo que pasa afuera y lo que pasa en su propio país, pues bueno, que venga ahora Juan Manuel Santos. ¡Ay, Maduro, hermano de mi alma, amigo mío! Lo linchan allá. Bueno, ahí tiene que recoger su gallo muerto y tendrá que llamar a capítulo también a los medios colombianos para revertir en parte esta matriz de opinión negativa hacia nuestro país. Mire, señores, la opinión pública es lo más voluble que hay. Cuando un pueblo no es culto, cuando un pueblo no lee, cuando un pueblo no tiene el cerebro bien desarrollado por culpa de la desnutrición, y no estoy metiendo en el global de un determinado país, es en líneas generales, eso puede pasar en cualquier parte del mundo. Un pueblo que no lee, un pueblo que no estudia, es un pueblo muy fácil de manipular. Y vemos cómo la opinión pública puede cambiar y se pueden lograr cosas maravillosas cuando se utiliza bien el poder de los medios, cuando se utiliza bien la opinión pública. Se pueden hacer verdaderos milagros, como también se pueden cometer genocidios. Porque para que el pueblo alemán justificara, estuviera de acuerdo con el genocidio nazi, hubo años de propaganda de satanización hacia el contrario, satanización hacia los comunistas, satanización hacia los judíos, que los vinculaban, porque como Marx era judío y muchos líderes comunistas eran judíos, entonces ahí están. Ah, bueno, que de paso los banqueros son judíos y estamos aquí pasando roncha por culpa de los banqueros, ahí están. Y vayámonos más atrás, alguien se explica, para que vean cómo son las oligarquías, cómo es el poder económico, que si nos vamos hace 2000 años, ¿acaso no entró un Jesús de Nazaret triunfante a Jerusalén, rodeado de palmas, y en 5 días estaba la gente pidiendo que lo crucificaran? En 5 días. Manipulación de la opinión pública. Un día aclaman a Bolívar como libertador y al poco tiempo y apoyado por el pueblo, expulsan a Bolívar a patadas. Entonces, no es, esto lo digo para aclarar que no es un asunto de que el pueblo colombiano o la gente que está allá nos odie. Estamos hablando que hay unos medios de comunicación que los han envenenado y los han manipulado para generar un clima de guerra. Un clima de guerra que le haría daño a las dos naciones. Un clima de guerra que le haría daño a nuestras dos economías. En las guerras nadie gana. Generaría una gran mortandad de hermanos, independientemente de que nos divida una frontera. Y acabaría, porque eso es lo que están buscando los gringos. Recuerden que dentro del manual que ellos manejan para tumbar a la revolución bolivariana está la guerra con países vecinos. Y entonces vemos cómo ese ideal plasmado por Bolívar en la Carta de Jamaica, ese ideal plasmado por el comandante Hugo Chávez en todos y cada uno de sus documentos, en todos y cada uno de sus esfuerzos, se consumió integrando América Latina, iniciativas como UNASUR, como CELAC, como ALBA, como Petrocaribe, se irían al traste. Por eso, señores, cabeza fría y convicciones firmes. Somos un país soberano, somos un país que no baja la cabeza y también somos un país de paz y un país integracionista. Y somos venezolanos y somos también sudamericanos, somos también latinoamericanos, somos el sur. Y eso no debemos perderlo de vista. Son las 10:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y recordando a nuestro comandante Hugo Chávez que un día como el sábado, ¿no?, se cumplió un mes más de su siembra y con música de la patria vamos a la pausa. Gerardo Valentín, Hugo Chávez, hombre eterno. Siempre, amigo mío, qué largo es el camino por seguir. Ahora el por ahora es para siempre. Abriste los caminos por seguir. Los triunfos que dejaste son eternos. Tu voz será la guía en mi vivir. Hugo Chávez, hombre grande, ser eterno. Por ahí, Hugo Chávez, hombre grande, ser eterno. Ahora en miles tú te encuentras por ahí. Ahora nuestra lucha no está sola. El mundo abrió los ojos hoy por ti. Sigues vivo para siempre, amigo mío. Venezuela es más grande hoy por ti. Sigues vivo para siempre, amigo mío. Venezuela es más grande hoy por ti. Tu batalla, tu amor, tu rebeldía y tu inquietud. Tu obra es inmortal y extraordinaria, nos inspiras la ilusión del porvenir. Liberaste la conciencia de tu pueblo, la patria que soñaste ya está aquí. Hugo Chávez, vencedor, nunca vencido. Tú te encuentras por ahí. Hugo Chávez vencedor, nunca vencido. Ahora en miles tú te encuentras por ahí. Serás líder de batallas por la vida. Tu voz de libertad no tiene fin. Sigues vivo para siempre, amigo mío. Venezuela es más grande hoy por ti. Sigues vivo para siempre, amigo mío. Venezuela es más grande hoy por ti. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 7 de septiembre de 1822, el príncipe regente Pedro proclamó la independencia del Brasil mediante el llamado grito de Ipiranga, independencia o muerte, y se coronó emperador con el nombre de Pedro I. Hasta entonces, Río de Janeiro había sido la sede del gobierno de Portugal como consecuencia de la invasión napoleónica que obligó al príncipe regente Don João, que más tarde se convertiría en el rey João VI, a trasladarse al Brasil con su familia y corte en 1807. Mientras la sede del Imperio Portugués estuvo en el Brasil, se emprendieron importantes reformas, entre ellas la abolición del monopolio de Portugal sobre el comercio brasileño y la apertura de los puertos a todas las naciones. Varias instituciones metropolitanas como la Corte Suprema de Justicia, el Tesoro Real y la Casa de la Moneda se establecieron en la antigua colonia y el Brasil adquirió tal importancia que se llegó a proclamar el Reino Unido del Brasil y Portugal. El pronunciamiento de Don Pedro, es decir, su grito, se produjo una vez que su padre, Don João, se vio obligado a regresar a Portugal en 1821 y designarlo a él regente. También Don Pedro debía regresar a Lisboa, pero se negó, y formó un gobierno encabezado por el notable paulista José Bonifácio de Andrada e Silva. Inmediatamente procedió a la proclamación de la independencia y el 1 de diciembre fue coronado emperador de Brasil. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Músicos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este jueves 10 de septiembre a las 7 de la noche, ven y disfruta en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño del concierto de Daisy Gutiérrez y Marisela Queralis. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. Tumba catumba catumba catucu tucu tumba catumba catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. agüita de ajonjolí. Para los pobres soy, para los pobres soy. Y no me digan que no, porque con ellos estoy, donde quiera que voy. Yo vine de los manglares, donde crece la seda. Para mí en esos lugares solo hay felicidad. Agüita de ajonjolí, agua, para los pobres soy, para los pobres soy. Búsqueme los arrabales que abundan por la ciudad. Para mí en esos lugares solo hay felicidad. Orgullo no va conmigo, por donde quiera que yo voy. En cada pobre un amigo, a ese la mano le doy. Que sí, agüita de ajonjolí, para los pobres soy, para los pobres soy. Y no me digan que no, porque con ella estoy, donde quiera que voy, donde quiera, ven. Lugo, tú sabes que esto no tiene nombre, gente transparente, noble, por eso es que yo, mi hombre, con los pobres soy, donde quiera que voy. Oye, esto es más santa que pecado mulato. Yo no metí mano, papo, metí tu brazo. Estoy, y por si acaso, donde quiera que malarte voy, nunca me quito. Voy a mi equipo. La felicidad del pobre es preocupación para el rico. Estoy, te explico, que tú sabías, me. Por más que tengas, recuerda siempre de dónde vienes, quién es tu gente. Allá eres uno más, pero acá, de verdad. No te dejes llevar de la vanidad, porque los pobres son gente proba. ¿Pertenecer a qué? Si usted de acá y tú lo sabes, entonces, si del cielo te llueve en plata, no aprende a hacer tostones. Haga lo que debe, brother, no lo que se supone. Tú oye, copiaste. Ajá. Pobre soy, donde quiera que voy. Agüita de ajonjolí, amarillito y con beef. No le falta casi nada, sazón y clave. Cocina de Doña Vane, ¿sabes? No vengo de cuna y oro, de todos modos me acomodo. Mi coro habla por sí solo. Con los pobres voy, donde quiera que voy. Y te curé, oye, espero que mi esquina le agrade. Sé lo mejor que pude, que sabe, sabe. Con los pobres voy, donde quiera que voy. Con ellos estoy, he estado y estaré siempre. Clase salsa, Guasábara con el grampa, aprende. 10:37, regresamos a la ventana, escuchamos a Tego Calderón con José Lugo y Guasábara Combo con Los Pobres Estoy, temazo del Tite Curet Alonso. Y son las 10:37 y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y desde aquí le queremos mandar saludos a Ana Margarita, una buena amiga de La Ventana que nos escucha desde Santa Cruz de Tenerife, que por cierto, ya estuvo aquí en Venezuela, que tuvo todo un problemón para poderse regresar por este secuestro de los pasajes aéreos, ¿no?, que tienen las aerolíneas, este bloqueo que nos tienen. Bueno, Ana Margarita nos está escuchando ahorita desde Tenerife, las Islas Canarias. Un beso gigantesco para ti, amiga. Y le vamos a dar paso a la primera llamada del día. Buenos días. Hola, buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? La señora Daisy. Hola, Daisy. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Qué a Dios, bueno. Bien. Ahorita bien, así. La semana pasada no fui al Bicentenario porque, de verdad, Elsa, yo quiero ver resultados, de verdad. Se cerró la frontera, pero cada día las colas son peores y ahora no es que venden todo, sino puro pollo, unas harinitas, una suquita y ya, no es. Entonces, ¿qué está pasando? Esta gente cree que porque se cerró la frontera y ellos van a seguir molestando, jorobando al pueblo. ¿Hasta cuándo, Enza? Ya hay que ponerle un paraguas a esta gente que es la que hace la distribución de las comidas y la cuestión. Claro, es que allá hay complicidad, o sea, hay que intervenir, lo que son Perevales, Vicentenares, todo eso hay que intervenirlo, porque hay complicidad interna con las mafias bachaqueras, vamos a estar claros. Exacto, el supuesto Che venezolano hablando pistoladas en el Facebook, que hay que darle un trofeo a la Polar, porque es la única que está distribuyendo, pero ¿cómo distribuye esa? ¿Cómo distribuye? ¿Cómo le da la gana? Dice el buen samaritano, pero como él lo suelta de a poquitico aquí, poquitico allá, y entonces sigue el mismo problema. Yo estaba para hacerte un comentario, esa, de hace como un mes. Ajá. Tú sabes que salió la mantequilla Mavesa, la que siempre es la única que hay en la calle, pues la que hay en el mercado. Tú sabes que ellos tenían un papelito arriba como un sello, ¿no? Sí. Y la tapa era transparente. Ajá. Ahora la tapa viene blanca y no trae sello. En tú abres y está la mantequilla directa ahí. Entonces la mantequilla, me he dado de cuenta que la mantequilla se derrite muy rápido y tiene un olor malo. Entonces a mí eso me está causando así como, no sé, como... mala espina. Mala espina. Entonces yo digo, oye, mira, un comentario, y a quien nos esté oyendo, alguien del gobierno, hay que averiguar eso, porque si esa es una comida que entra y sale y tiene una tapa, se cae, la vuelven a tapar y se la venden a cualquiera, y me parece que eso tiene que tener protección. Claro. Y el olor, que no me está gustando, de verdad. Si tú tienes oportunidad, date de cuenta para que veas. Okay. Y el otro comentario es hablando de la gente de los sinvergüenzas, de la oligarquía colombiana, y no es colombiana nada más, ese es mundial. Ese es sí, es mundial, o sea, todas las oligarquías son iguales, hay fariseos en todos lados. Es la misma, esa es la misma. Ahora yo digo que Orgui, la canciller, cuando estaba haciendo las declaraciones en estos días, tenía detrás a Santander, el cuadro de Santander. Ahora, mi pregunta es la siguiente, y me vas a perdonar la ignorancia, porque de verdad tengo tantos años que no me meto en la historia. Santander no fue el que traicionó a Simón Bolívar. Sí. Ajá. Entonces yo digo una cosa, entonces esta oligarquía colombiana lleva en la sangre la de Santander, porque fíjate lo que está haciendo Santos otra vez con Nicolás Maduro, lo que hizo Uribe con mi comandante. Y la oligarquía venezolana tiene la sangre de Páez, que Páez también traicionó a Bolívar y lo expulsó de Venezuela. Mi pregunta es la siguiente, Enza. Si nosotros tenemos un padre de la patria, que él liberó 7 naciones, y entre esas está Colombia, que es lamentablemente la que tenemos más pegada, lamentable en el sentido, no por mis compañeros colombianos, ni por mis hermanos colombianos, que son los buenos. No, sino por los problemas internos de ellos que se nos pasan para acá. Exacto, pues. Entonces yo digo, Enza, ¿Santander era colombiano o era venezolano? No tenía patria. Ay, no tenía patria, no sabemos de dónde es. No, la oligarquía no tiene patria, el traidor no tiene patria. Ah, bueno, eso sí es verdad, eso sí, ahí sí estamos bien bastante de acuerdo, como me perdona la redundancia, bien de acuerdo con lo que estás diciendo, porque esos sinvergüenza no tienen patria, la patria de ellos es el dólar today, y los dólares, los reales, mientras tenga real en el bolsillo, no le importa, vende hasta la mamá. Entonces yo digo, lamentablemente, Enza, con lo que está pasando en Colombia, que ponen un micrófono, yo no lo había visto, tú sabes que yo grabo el programa de Sunda Conducta, a veces no lo veo completo y lo veo después, y veo esa gente virulenta, el odio que tiene, y yo digo, mira, la mayoría de la gente que se acercaba ahí a insultar y así cosas, se ve que son de clase media, no es el pobre, no es el campesino, no es el que han deportado, es el que se ha venido para Venezuela, corrido por la guerrilla, porque le han quitado sus tierras, por el paramilitarismo, no es esa la gente que se para ahí a insultar. Claro, son gente que le están tocando el bolsillo y sus intereses personales, y por eso pasa eso, lamentablemente. Y nosotros estamos asumiendo la pobreza que hay en Colombia, la estamos asumiendo aquí en Venezuela, entonces Uribe y Santos quiere que nosotros lo sigamos ayudando, porque eso no es un favor, ya eso es una obligación de durante tantos años que lo estamos haciendo. Un abrazo en comentarios. Un beso grande, Daisy. Mira, hay una llamada atrás, voy a tratar de responderte, ¿no? Lo que es el caso de Santander. Santander fue una figura que fue fundamental también dentro de lo que es la independencia de Colombia. Cuando fue aliado a Bolívar, pasa lo mismo que con Páez. O sea, Páez traicionó a Bolívar, Páez traicionó al pueblo, se cuadró con los mantuanos al final. pero no podemos negar el papel histórico de Páez dentro de lo que fue la Guerra de la Independencia. No podemos negar que Páez durante la Guerra de la Independencia fue un gran general. Entonces, tenemos que existe la Plaza Páez, al lado de la Plaza Madariaga en el Paraíso. Tenemos que la avenida principal de El Paraíso se llama Avenida José Antonio Páez. Tenemos como hay escuelas, como hay liceos, como hay municipios que se llaman José Antonio Páez, que fue un traidor a Bolívar y un traidor al ideal bolivariano. Lo mismo ocurre en Colombia. La Plaza Bolívar de Colombia es gigantesca. Y usted va a cualquier Plaza Bolívar y usted habla con cualquier colombiano. Y si hay un pueblo que ama a Bolívar y lo admira, como nuestro pueblo, es el pueblo colombiano. Como también ocurre con el ecuatoriano, aunque el ecuatoriano se identifica más con Sucre. Es algo curioso, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre? Pero ellos también tienen un Santander que tuvieron una participación histórica y es lógico que siendo uno de los próceres de su patria, al igual que nosotros tenemos a José Antonio Páez, ellos tengan cuadros de Santander. Ahora, sí me parece bien interesante lo que tú estás hablando, que está hablando, para que veas tú lo que es el lenguaje, el subconsciente audiovisual, ¿no? Que está hablando María Ángela Holguín y el retrato que tiene atrás es el de Santander. Ahí vemos cuál es la postura del gobierno colombiano, una postura santanderista. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días, Enzo García, buenos días a Luigi, el usuario. Y usuario, habla Fernando, la prensa desde Latillo. Santander, ¿quién es ese señor, chica? Santander, él nació en la Villa del Rosario, de Cúcuta. Ustedes, si alguno ha ido por allá, después del puente Santander, porque la mitad se llama Simón Bolívar y la otra mitad se llama... Claro, pero allí es donde nació él. Igual, el Estado Sucre se llama Sucre porque allí nació Antonio José de Sucre. Sí, correcto, pero la Casa de Santander está ahí cerquita, después de la Avenida Internacional. Está la Casa de Santander, donde nació Santander, donde está la reliquia de la Villa del Rosario y la iglesia de la Villa del Rosario de Cúcuta. Eso está allí prácticamente a la entrada. Una casa hermosísima, por cierto, muy bien cuidada, por supuesto. Eso está totalmente reformado y es un museo. Bueno, eso está allí mismo a la entrada, después del puente Santander. Y sobre estos señores, que uno puede decir siempre, ellos han sido los corredores en ese sentido, yo no diría que el pueblo colombiano, pero sí la oligarquía, eso es cierto. La oligarquía no tiene patria, la oligarquía lo que tiene es dinero, y en todas partes ellos se protegen unos a otros. Pero bueno, veremos en el transcurso de los días qué es lo que realmente, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde el presidente Maduro con su equipo le vamos a poner freno a una cantidad de situaciones que eran necesarias hacer y que hacía mucho tiempo hacía falta, y veremos a ver hasta dónde podemos llegar. Otra cuestión que quiero manifestar, y estas son dos cositas rápido. Una es, quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a escuchar un programa, y discúlpenme porque estoy hablando por Alba Ciudad y esto es una emisora totalmente privada. Lo hago por la siguiente razón, porque está dirigido por una persona que tiene discapacidad visual, una persona útil a la sociedad. Él todo el tiempo ha trabajado en radio y tiene un programa de gaita, tiene un programa de sones, tiene un programa de aguinaldo, tiene un programa de lo que se refiere a la actividad navideña. Él salió ayer y lo hace los domingos de 12 a 2 de la tarde por Sensación. Es José Luis Muñoz con un programa a gozar con las gaitas, allí en Sensación. Amigo, por favor, apóyenos porque es una persona que realmente vale la pena apoyarlo. Y somos personas que tenemos discapacidad visual. Por otro lado, yo estuve la semana pasada en el mercado, lo que llaman aquí en la Trinidad, el mercado de la cuestión de las carnes. uno siempre está protestando, está diciendo cuestiones, y cuando se da cuenta de la realidad, resulta que es otra. Y a mí me tocó el número 99, y si yo era el número 99 y tengo discapacidad visual, y estoy dentro de los adultos mayores, los que no tenían discapacidad visual, que no tienen problema tampoco, eran mucho más. Por supuesto, yo estuve 3 horas esperando allí para que me atendieran. Ahí en ese transitar, pues, pasaron por lo menos 150 personas, amigos. Yo tuve 5 minutos allí dentro para comprar la carne, que era lo que quedaba, era 3 tipos de carne. Me la pusieron así, fui a pagar en efectivo. Ahora, 5 minutos tuve yo, vamos a poner no 150, sino 120. 120 personas a 5 minutos, son 500 minutos. Si usted lo multiplica por la cantidad de minutos, tiene una hora, que son 60, son 8 horas, amigo, que uno tendría que estar parado. Entonces, vamos también a tener un poquito de consideración, porque la gente que atiende allí se vuelve loca. Loco se van a volver, porque atender a 200, 300, 400 personas en el día con el mismo teje-maneje, dame la carne, dame el pollo, dame el cerdo, esto me toca, esto no me toca, que soy antichavista, que soy chavista, que soy esto, que soy santanderiano, que soy colombiano, bueno, aquello es para coger palco, amigos. Tengan un poquito de consideración. Un poquito de consideración para llevarnos un poquito de carne a cada uno para la casa. Por Dios, hagámoslo con un poquito de sindéresis. Mañana habrá otro poquito. Bueno, gracias. Fernando, un abrazo grande. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Ernesto Winkel Johan. Camarada, quiero esconder las baquetas para que no percusionen sobre los tambores en una guerra fratricida contra Colombia. No, bueno, Ernesto, eso no va a pasar. Entonces, estoy confiada que eso no pasará. Al final, terminaremos ganando esta batalla dentro de lo que es el campo diplomático. Ya lo tenemos avanzado. Y para que haya una guerra fratricida, tiene que haber envenenamiento de pueblos, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros debemos tener una actitud bastante responsable. Una, desde nuestros medios de comunicación, sobre todo, el tener presente, el conocer las verdades de lo que ocurre allí, más allá de que unos locos pongan a unas personas bogotanas, clase media, a sacarle la madre al presidente Nicolás Maduro, el estar consciente de cuáles son los problemas que hay allá, el estar consciente, leer, el estudiar lo que es el ideal bolivariano, el tener claro que una cosa son las oligarquías y otras cosas muy diferentes son los pueblos. Y también pienso que es importante de que hacerle entender a ese pueblo que está del otro lado de la frontera, parte de ellos clase media, ojo, que a la clase media no tenemos por qué verla como nuestro enemigo. Yo soy clase media, por ejemplo. No hay que verla como nuestro enemigo. Son tan obreros como nosotros, tan asalariados como nosotros, con la diferencia de que no tienen conciencia de clase. Se identifican con el oligarca y con el burgués sin darse cuenta que son esclavos de ellos. Es el esclavo que no sabe que es esclavo, ¿no? Entonces, a la clase media hay que despertarle la conciencia de clase, ¿no? Y lo mismo ocurre con las personas que se encuentran del otro lado de la frontera, que son manipuladas, porque imagínense ustedes que ustedes estén aquí y estén las 24 horas del día viendo cómo compatriotas, por ejemplo, vamos a poner que no sea el caso de Colombia, sea el caso de España, cómo a compatriotas los maltratan, los montan en... O sea, ni siquiera los maltratan. O imágenes que dan a entender que son maltratados, que son montados en aviones, que te indignas por solidaridad. Y bueno, ellos pasan imágenes manipuladas, con declaraciones manipuladas. El que vive en Bogotá no está al tanto de lo que pasa en la frontera, no está al tanto de lo que pasa en el norte de Santander. Entonces tenemos que son personas manipuladas a las que le han metido en la cabeza que somos nosotros quienes los odiamos a ellos, cosa que es mentira. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Con la verdad ni ofendo ni temo. Denunciar, hacer público el problema que vivimos en nuestra frontera. Hacer público y dejarlo bien claro que nuestro problema no es con los hermanos colombianos, nuestro problema no es con nuestros vecinos. El problema es en contra de la delincuencia organizada que se ha enquistado en la frontera, es contra el uribismo que junto con el mantuanaje venezolano están atacando nuestra moneda a través de Dollar Today, y que hay una legislación dentro de la misma Colombia impuesto por otro enemigo de la revolución bolivariana como es Andrés Pastrana, que lo ha demostrado con sus amistades con Leopoldo y Ledesma y todo esto, y las expresiones que ha tenido sobre nuestro gobierno. O sea, lo que tenemos que hacer es informarles cuál es la verdad. Informarle a ellos y al mundo cuál es la verdad, no caer en provocaciones y no dejarnos tampoco envenenar. Porque una cosa es saber que los medios de comunicación colombianos nos están dando duro. Eso es una cosa es saberlo. La otra cosa es que a nosotros nos envenenen también a cada rato con esas imágenes, porque oye, vale, uno le corre sangre por las venas, uno no le corre chicha. Y me parece que el modo responsable de tratar las cosas es irnos por ahí. El denunciar qué es lo que está pasando, estar consciente de qué es lo que está pasando, pero sobre todo tener claro que una cosa es la oligarquía y la otra cosa es el pueblo. Y de verdad, bajarle dos. Pienso que hay que bajarle dos a este tipo de cosas, de poner al bogotano diciendo tal cosa al venezolano, o poner a un cucuteño hablando mal de un venezolano. Esa no es la idea. Porque eso, en vez de ayudar, lo que hace es entorpecer más las cosas, las relaciones entre nuestros pueblos. Son las 10:54 minutos antes de ir a la pausa. Pues aquí hay una información, que es que está Colombia, pero también está Guyana. Y el gobierno de Guyana seguirá apoyando la explotación petrolera de ExxonMobil en el Esequibo. Esto lo publica La Iguana. Ignorando la disputa que existe entre Venezuela y Guyana por la soberanía de nuestro Esequibo, el gobierno guyanés mostró su apoyo a la explotación petrolera que ejecuta la ExxonMobil en este territorio en reclamación. El respaldo lo emitió el ministro en Recursos Naturales, Rafael Trotman, durante una reunión realizada este jueves con algunos ejecutivos de la empresa norteamericana, aseguró Eric Oswald, presidente de ExxonMobil. Estamos muy contentos porque después de una inversión riesgosa hallamos el yacimiento del crudo en el bloque marítimo Stabroek en la región del Esequibo, que comenzaremos a explotar en enero de 2016, apuntó Oswald. El ministro, sin pena alguna, hizo a un lado la repercusión que acarrea devastar los yacimientos naturales existentes en las aguas del Esequibo. Aseguró que el compromiso del proyecto es de 110%. Yo les doy mi promesa de que eso ocurrirá. ¿Qué tal? Bueno, vamos a la pausa con, ya que estaba hablando sobre gaitas, Fernando La Presta, que si soy sincera no es mi género venezolano favorito, lo puedo decir, no me gusta mucho, pero bueno. Ya que estamos hablando de gaitas y ya que estamos hablando del tema del Esequibo, nos vamos con la agrupación La Maquinaria Gaitera. Respeten nuestro Esequibo. Ya venimos. Respeten al pueblo soberano de Bolívar. Ya basta de tanta burla y de manipulación. Somos una gran nación nacida entre tantas luchas. Por eso no tengo dudas y estoy a disposición de volver a las llanuras a luchar como Simón. Hasta ya de reclamar lo que siempre ha sido nuestro y que así seguirá siendo y por siempre lo será. Nadie nos podrá quitar el territorio Esequibo. No vengan con cuentos chimbos ni con tanta falsedad. Respeten nuestro Esequibo o lo haremos respetar. Ese territorio es mío. Respeten nuestro Esequibo. Ya no siguen con lo mismo. Respeten nuestro Esequibo. Ya no hay que discutirlo. Respeten nuestro Esequibo. No vengan con cuentos chimbos ni con tanta falsedad. Respeten nuestro Esequibo o lo haremos respetar. Falso aquel audio arbitral cuando nos representaron, payasos mal disfrazados sin ninguna credencial. Eso no debió pasar, porque somos soberanos. Ese laudo es ilegal y está más que demostrado. Basta ya de reclamar lo que siempre ha sido nuestro y que así seguirá siendo y por siempre lo será. Nadie nos podrá quitar el territorio Esequibo. No vengan con cuentos chimbos ni con tanta falsedad. Respeten nuestro Esequibo o lo haremos respetar. Ese territorio es mío. Respeten nuestro Esequibo. Ya no sigan con lo mismo. Respeten nuestro Esequibo. Ya no hay que discutirlo. Respeten nuestro Esequibo. No vengan pasión, a caballo y a pulmón, mucha sangre derramaron. Estas tierras libertaron con coraje y con honor, por lo que ellos ya lucharon, hoy lo haremos sin temor. Basta ya de reclamar lo que siempre ha sido nuestro, y que así seguirá siendo, y por siempre lo será. Nadie nos podrá quitar, el territorio es Esequibo. Sigan con lo mismo. Respeten nuestro Esequibo. Ya no hay que discutirlo. Respeten nuestro Esequibo. No vengan con cuentos chimbos ni con tanta falsedad. Respeten nuestro Esequibo o lo haremos respetar. ¿Entendieron o se lo volvemos a explicar? Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. El gobierno bolivariano, a través del Instituto Nacional de Tierras, simplifica tus trámites de regularización y tenencia de tierras. Ahora puedes imprimir desde tu casa o centro de conexión el certificado zamorano. Es muy fácil. Ingresa en www.inti.gov.be, llena los datos, regístrate e imprime. De esta manera, ponemos a tu disposición una herramienta más eficiente. Porque creemos en tu esfuerzo. Juntos hacemos más. Gobierno bolivariano. El Teatro Teresa Carreño y Orgullo Down Venezuela invitan el próximo 12 de septiembre a las 5 de la tarde al estreno de la obra teatral El Laberinto del General, una adaptación de Paola Sabogal sobre la magistral novela de Gabriel García Márquez, que coloca en escena el lado humano de Bolívar, despojándolo de los laureles y pedestales muchas veces irreales donde lo situó la historia. El Laberinto del General, una obra dirigida por Armando Lozada en la que comparten actrices, actores, cantantes, músicos y bailarines regulares junto a artistas con discapacidad, evidenciando que dentro de la diversidad que caracteriza al ser humano, todas y todos somos necesarios para la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva. El Laberinto del General, 12 de septiembre a las 5 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Orgullo Down Venezuela, un escenario para mostrar el talento artístico de personas con discapacidad. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Thank you. 11:05, regresamos a la ventana y escuchamos buen rock nacional. Se trata de la agrupación Arahuato y el tema La Apertura. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Clivi Díaz: buen día, amiga Enza. El pan sufrió un aumento, ya que un campesino vale 50. Ay, Clivi, pero desde hace rato cuesta 50, chama. Por lo menos por esta zona ya desde hace tiempo vale 50. Y sí, lo aumentaron sin permiso de nadie. Como las panaderías se cartelizan, señores. Mira, yo la verdad, en lo personal, he dejado de comprar en panaderías. Porque con este cuento de que, ¡ay, no hay harina de trigo! Entonces no te hacen ningún tipo de pan salado, que es el regulado. Es que ni el campesino te lo hacen. Caramba, pero los cachitos llegan hasta el techo. Cachitos, pastelitos, palmeras, cañones, donas, golfeados, que se les pudran. Porque si tienen harina para los cachitos, deben de tener harina para el pan. Y a la hora de reducir la producción, haz más pan, que la gente lo necesita más que un cachito. Pero como al cachito le cobran más, entonces nos quieren... Mira, de verdad, por mí, que se les pudran y se les pongan verdes esos cachitos en la panadería. A ninguna les estoy comprando. Prefiero mil veces comprar pan integral artesanal en cualquier otro lado. Pero panadería, esta que está aquí, hace años que no compra. Dice Juan Guirola: como a Cristo y a Bolívar, nuestra revolución está atacada también desde nuestras bases y pareciera que gana el capitalismo. No, bueno, no hay que perder la fe, Juan. No hay que perder la fe. Una cosa es la que no todo es, no todo es lo que parece, ¿no? Dice Juan Guirola: como lo extraordinario se ha vuelto cotidiano, no hemos aprendido que antes el pueblo sufría y se nos olvida. Alerta, pueblo. Dice Javier Olivero: yo me pregunto de qué trabajará ese tal Che venezolano, que lo que hace es hablar gamelote de la revolución. Mira, no sé de quién están hablando. Por lo visto ahí colgan un video, después del programa lo veré con calma. Pero bueno, pero si es por hablar pendejadas de la revolución, no solamente está el Che venezolano, también hay otros, esta gente que es de la oposición, como también gente que se dice chavista o que es de izquierda y que viene de la izquierda, y de verdad que uno los lee y lo que le provoca es vomitar. Y no quiero decir nombres, porque no, ¿para qué? Pues esos son de los que se pican, entonces empiezan a mentarte la madre por los medios web que ellos controlan. Entonces, mira, a lo mejor es... Pero de verdad que... Bueno, esto sabíamos que iba a pasar, ¿no? Dice Juan Guirola: estoy de acuerdo en sembrar en el gobierno una quinta columna anticorrosiva para acabar con la corrupción. El Estado debe actuar. Es urgente, quienes seguimos luchando por esta revolución, alimentemos al pueblo contra el veneno mediático legado en peligro. No solo criticar detrás de un teclado, es necesario unirnos al trabajo de formación y lucha socialista, el legado en peligro. Dice también Juan Guirola: a pesar de las concentraciones del presidente Maduro, no nos confiemos. La oposición hace su trabajo en directo al pueblo, claro. Y la oposición, estamos hablando de gente de la MUD. Oposición es aquella persona que trabaja en un bicentenario, trabaja en un Pedeval y desvía los productos. En la oposición está una persona que agarra y te... Es que esto lo hablaba con una amiga, y esto de verdad, es que ¿a quién se le ocurre? ¿Qué mala imagen da? Lo hablaba con un amigo. Que tú entras a un día a día, un Pedeval, y tienes ahí una foto del comandante Chávez hermosa, una foto del presidente Nicolás Maduro, pero está sucio. El Pedeval está sucio. Y las neveras no sirven. Y hay paquetes tirados en el piso, rotos. ¿Qué imagen está dando? Esto es lo que representa la revolución, este desastre. Ahí tenemos una oposición metida. Tenemos una oposición metida, como me acaba de comentar un compañero de trabajo, que este fin de semana, saliendo de una discoteca, lo atracaron tres policías nacionales. Cuatro policías nacionales atracaron a mi compañero de trabajo. ¿Estaban uniformados? Uniformados. Eso es oposición. Y estaban uniformados y en moto. Estamos hablando de oposición cuando una persona llega a un hospital y es maltratado por el médico. Estamos hablando de oposición cuando una persona está esperando que se le adjudique una vivienda y te viene el funcionario de turno y le dice: bueno, mira, dame 20 palos y entonces te lo adjudico. Esa es la oposición. Un Ramos Ayub una María Corina, un Leopoldo, lo que hacen es manejar a un grupete de locos para que hagan guarimba. Pero la verdadera oposición, la que hace daño, bastante daño, es la que está dentro. Es la que está saboteando desde dentro y está metida en todas las instituciones del Estado. Y unos son opositores abiertos. Ay, bueno, yo soy adeco, pero me pongo la camisa roja. Pero también está el que es opositor, pero no porque le caiga bien la oposición, sino porque su partido político es la plata, es el guiso, es la corrupción. Nos escribe Adán García, aclaro, los colombianos no son mis hermanos, no insistan, son vividores y malandrean. En primer lugar, Adán, nadie está diciendo que los colombianos son hermanos tuyos. Tú adoptas y aceptas a la familia que te da la gana. Si te gusta ser hijo único, me parece que es maravilloso. En lo personal, a mí me gusta tener muchísimos hermanos, porque soy del género humano y soy hermana del niñito sirio que murió ahogado en una playita. Soy hermana de Ailán y hermana del pueblo sirio decente. Y soy hermana del pueblo palestino. Y soy hermana del pueblo decente español. Y soy hermana del pueblo decente... Somos hermanos porque somos del género humano. El día, Adán, que aprendas a ver a la gente por lo que es y no por el ropaje. El día que aprendas a ver el corazón de las personas. Más allá de si es colombiano, si es español, o si es blanco, o es negro, o es homosexual, o es católico, o es protestante. El día que veas la esencia de la gente, vas a ser mucho más feliz. Vas a tener mejores amigos y vas a tener muchos hermanos amigos. Bueno, a lo mejor te ofendes que te diga amigo. Eres único en el planeta. Camarada, pues, compañero. Vas a ser mucho más feliz. Apréndete a quitarte los velos y las máscaras que tienes delante de los ojos y aprende a ver lo que está en los corazones. Corazones tricolores, corazones rojos, rojitos, que bombean sangre roja, corazones nobles como el que tú tienes en tu avatar. Dale honor a tu avatar, el corazón chavista. Realmente dale honor y de verdad aprende a querer. Que aprender a amar no es complicado, ni es difícil, ni nos hace ni débiles ni pendejos. ¿Ok? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Insa, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Mira, te llamaba para otra cosa, pero para sumar al comentario que estás diciendo de la hermandad. Uh-huh. Sí, cuando tú sientes dolor viendo esas otras cosas, como el caso del niño en la playa, el caso cuando esta gente emigrando con lo que tienen nada más encima para que los de Austria caminar hasta Alemania yéndose buscando dónde vivir para preservar su vida, cuando tú sientes dolor por esa persona, eres hermano. Uh-huh. Sí, señor. Hermano, eso es, no siente dolor de ver no se ponen en ese lugar con lo que tienen, con lo que pueden medio sacar, a pies, no en carro ni nada, sino a pies, a que te acepten, a adaptarte a otra realidad, a otro idioma. Es duro, ¿oyó? Uh-huh. Fuerte. Entonces, sí, cuando tú sientes dolor, ese es hermano. O una cosita que te iba a decir, esa, mira, donde suministran los medicamentos para el cáncer, en los Ruizes, ahora en este momento no hay los medicamentos como las pastillas, creo que son las que se toman a diario para los dolores. Uh-huh. Tengo un cuñado en esa situación que ha ido varias veces y no las consigue y son muy costosas. Entonces el viernes yo le dije, ¿por qué no me dijiste? Yo sé que cuando se hacen llamados en la radio si escuchan y para que suministren, porque no solamente él, son muchas personas que han ido y lo han conseguido. Y sí, son costosas, porque mi hermana, pues nos preocupamos por él, por mi cuñado, y entonces sí han buscado, pero es fuerte para una persona que lo que esté pensionada, pues no tiene otra entrada, y entonces tener que buscar la forma de conseguir medicamentos. Y sabes que eso es a diario que deben de usarlo, no solamente por él, sino por las otras personas. Mira, y viste lo del cambio de ministro de transporte. Sí, pero bueno, Jaime Lertrude se tiene que dedicar a la campaña. Ajá, esperemos que cambie la del metro que sigue allí echando. No me parece que es la persona adecuada para estar allí. No. Cuando tú haces cambios, creo que están afectando a la persona, a las personas, a los trabajadores, que y no te das cuenta que lo que estás dañando, en lugar de ayudar, no es la persona adecuada. Y como tú dices, y hay muchas instituciones, que hay mucha infiltración en esa. Hay mucha gente infiltrada, mucha. Yo tengo una sobrina que ella se fue a vivir para Ecuador, pero ella se fue desilusionada. Ella era chavista, bueno, dice ser chavista, toda su familia es, y se mantienen todos. Y ella sí se fue porque ella vio una cosa donde yo trabajaba que la desilusionó, de hermanos de uno de los nuestros, pues, digamos de los nuestros. Y eso ella la decepcionó totalmente y no. Y yo, ¿cómo era posible que uno esté viendo el gobierno echándole ganas, este presidente y mucho y su ministro? Porque sí, de verdad, la gente lo que hace habla paja, que ay, que los ministros, no, sí hacen. Lo que pasa es que un solo palo no hace montaña. También nosotros, como decía el señor Lapre, también tenemos que poner en nuestra parte, nosotros tenemos que poner en nuestra parte para que las cosas funcionen. Fíjate, vinieron acá, al que hicieron esa, vinieron los de precio justo aquí en la central que yo te digo del Prado, de los Pachacos, tú sabes lo que hicieron las carreras, las muy groseras y falta de respeto. Se salieron de la casa, o sea, se salieron del recinto cuando llegaron las de precio justo y dejaron las cajas solas. ¿Qué lectura le das tú a eso? Bueno. Es una falta de respeto, una mala educación. Se salieron, porque como le han caído varias veces, ellas no están bravas porque no pueden bachaquear. No. A nosotros nos falta mucho. Nos falta demasiado. No. Tenemos que poner de nuestra parte, pero bastante. Y sí está fuerte la cosa esa. Porque ya no te alcanza, porque ese brincoteo para acá y brincoteo para allá. Pero hay que echarle ganas, no hay otra. Así es. No se puede hacer más nada. Así es, Ingrid. Bueno, mira, un besote, que tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Vladimir Acosta. Hola, ¿cómo te ha ido, Vladimir? ¿Qué es de tu vida? Tiempo sin escucharte. Ah, no, estaba haciendo unos trabajos por ahí. Mira, comentando sobre la situación fronteriza y los pimpineros. Que nuestros amigos allá en Bogotá, tú sabes que la alcaldía de Cúcuta le vendía el 35% de la gasolina a Bogotá y ellos la exportaban como si fueran de ellos, ¿no? La cosa ahí es grave, pues se le acabó esa manguangua. Sí, desangrándonos a nosotros. Por eso es que están formando todo ese lío. Claro. Ok, hasta luego. Bueno, un beso grande, Vladimir. A ver, nos dice Juan Guirola, muchos colombianos aquí aceptan el cierre de las fronteras, pero se comen la coba del maltrato contra los que se van. Dice Beatriz Arevalo, feliz semana, Ensa. Un beso, Beatriz. Mi suegro colombiano, anti Uribe, pero clarito, se informa por Telesur, por Parabólicas. Dice Ramón, un cobarde, querrá decir. Pero Humberto López, el Che de la Revolución, se las canta a Maduro en YouTube. Dice Beatriz Arevalo que su suegro colombiano dice que Paracol, RCN y ahora NTN mienten descaradamente. Todo es controlado por unas cuantas familias, eso lo sabemos. El aumento del aseo en Baruta se lo endosan a Corpoelec. Que se separen estos recibos y sea la alcaldía que asuma su cobro. Fíjate tú, a un compañero mío, Juan, le pasó que le apareció, le llegó un recibo, él vive en el municipio Sufre, le llegó su recibo de luz por 1.400 bolívares, y dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Si yo vivo en un apartamento, no he aumentado el consumo. Y resulta que supuestamente son un montón de, que es el impuesto municipal, que no lo he estado pagando, y que no lo he estado pagando, donde le he estado pagando el impuesto, su factura completa, o sea, factura del impuesto municipal y aseo, ¿no? Entonces hay que estar pendientes qué es lo que está pasando por ahí. Porque hay algo extraño, parece que está pasando por el latillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las alcaldías de oposición? ¿Qué es lo que le andan queriendo clavar al pueblo a través de la factura de luz? No sé. Dice, a ver, aumento del 300% del servicio de recolección de desechos sólidos. Aquí no aplica la ley de precios justos. Una duda chavista. Y dice Adán, ¿qué pasó, Enza? Formó parte de una familia de 11 hermanos maravilloso. Cristo fue el único que puso la otra mejilla y terminó crucificado. Por eso mismo, ¿qué pasó, Adán? Tienes 11 hermanos. Lo que pasa es que cuando tú dices que otro ser humano no es tu hermano, oye, es feo. Es feo porque tienes hermanos, yo también tengo hermanas. Y hay hermanos con los que uno se lleva muy bien. Y hay hermanos con los que no se lleva bien. En toda familia siempre hay un hermano o hermana conflictivo. Siempre está el que le da los dolores de cabeza al papá o a la mamá, ya sea porque tiene mala suerte con las parejas, o tiene algún problema de alguna adicción, o porque es irresponsable. Siempre hay un hermano, siempre, en toda familia, que son varios hermanos, siempre hay uno que es problemático. Y por eso tú vas a decir que tu hermano fulano, el problemático, no es tu hermano. El problema del hermano conflictivo, el hermano problemático, es tan viejo que hasta el mismo Jesús habló de la parábola del hijo pródigo. El padre que tenía dos hijos, uno era bueno, trabajador, maravilloso, y el otro era un parrandero y un juerguista. El juerguista le dijo, papá, dame los reales que me voy de pachanga. Llega el viejo, le da la plata al juerguista, el tipo se la rumbea completa, anda pasando trabajo y regresa con el rabo entre las patas. ¿Y qué es lo que hace el padre? Recibirlo con los brazos abiertos. ¿Y qué es lo que hace el hijo bueno? Porque a veces no caigamos en el fariseísmo, que se nos la pasamos viendo la viga en el otro ajeno y no vemos el propio. ¿Qué es lo que hace el supuesto hijo bueno? ¡Ay, qué horror mi papá! Prefiere a mi hermano, que es un sinvergüenza, no sé qué. Y cuando el papá le dice, no, pero si tú eres mi mano derecha, tú eres fuerte, yo confío en ti, yo te amo. Yo lo que estoy es celebrando que tu hermano estaba muerto y ha resucitado, que tu hermano estaba desviado y ha vuelto al camino. Porque el amor del padre no tiene límites, ojo. Y no estamos diciendo que nosotros somos padres de la humanidad, pero sí somos hermanos. Y ya que tienes 11 hermanos, sabes que son 11 personalidades diferentes, con 11 modos de ver la vida diferente, con valores semejantes, con cosas que los unen y cosas que los separan. Y en estas familias donde son tantos hermanos, dime tú cuando se empiezan a meter los esposos y las esposas. Que ahí los consortes de cada quien empiezan a jalar por los intereses de cada quien. Si eso pasa en un ambiente micro, como es tu familia, querido Adán, ¿tú crees que eso no ocurre en las relaciones humanas a nivel global? Todos los países, tenemos la misma historia, todos los países de Sudamérica tenemos los mismos padres, tenemos la misma historia. ¿Cuáles son nuestros padres? Los pueblos originarios que fueron invadidos por los españoles, sometidos, que trajeron a los negros. Tuvimos un proceso independentista, tenemos la misma historia, el mismo idioma, tradiciones similares, pero tenemos personalidades diferentes, como ocurre en tu familia de 11 hermanos. Y como en toda familia, hay hermanos que son responsables, serios, y hay otros que son más parranderos, que son más conflictivos. Y eso lo podemos ver a nivel internacional. Tenemos entonces aquí en Sudamérica que tenemos hermanos que son solidarios, con los que nos llevamos mejor, y tenemos otros hermanos que son problemáticos. ¿Y qué es lo que hace toda buena familia? Toda buena familia es mantenerse unido en las buenas y en las malas y resolver los problemas en casa. Y eso no quiere decir que no peleemos, y eso no quiere decir que no tengamos problemas entre nosotros, pero se resuelven o buscan resolverse. ¿Saben qué es triste? Cuando un hermano mata al otro, Caín no mató a Abel por envidia. ¿O no sería que es que Caín era un sufrido y Abel le aplicaba bullying y llegó un momento que Caín no pudo más y ¡zácata! Le dio una quijadaza de burro. Entonces, es para explicarte eso, Adán. O sea, primero, uno no puede ser prejuicioso. Primero, uno tiene que ver. Las cosas no son blancas y negras, hay muchos tonos de grises. Y cuando se dice que la familia es la célula fundamental de la sociedad, es que toda sociedad se rige como una familia. Y que cuando nosotros hablamos de hermanos colombianos, hermanos bolivianos, hermanos palestinos, es que pertenecemos a la humanidad. Y cuando hablamos de nuestros hermanos latinoamericanos es porque tenemos unos padres en común. Y eso no quiere decir que todos seamos buenos, ni que nos llevemos bien, ni que no tengamos problemas. En toda familia hay un hermano conflictivo. En toda familia hay un hermano conflictivo. Y me imagino que tu hermano conflictivo, pues todos tenemos un hermano con el que nos llevamos peor. Y eso no lo hace menos hermanos de nosotros. Entonces la idea, Dan, es para que abras un poquitico tu mente y sobre todo Oye, yo creo que tú eres una persona que debes de tener un corazón enorme. Un corazón enorme. Y entonces, oye, no tengamos miedo de abrir nuestro corazón y aprender a la gente por lo que es, no por el país donde nació, ni por su raza, ni por su religión. Tú dices que Cristo fue el único que puso la otra mejilla. Hay mucha gente que ha puesto la otra mejilla. Y mira, terminó crucificado, pero resulta que lo terminaron convirtiendo en un dios. Y resulta que su idea, sus ideas, su ideal, trascendió las fronteras y ha perdurado por más de 2000 años. Entonces, si lo visto desde esta perspectiva, ¿no crees que a veces vale la pena poner la otra mejilla? Son las 11:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Gaitanes, con Oscar de León. Me cayó del cielo. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta.

faz mal. É tão normal ter desamor. É tão cafona sofrer dor que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. Você neste tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. Você minutos. Escuchamos rica música brasileña, este tema de María Creuza, Você Abusó. Un tema que también que fue popularizado, si no me equivoco, creo que fue por Celia Cruz en versión salsa, ¿no? Por cierto, un libro que les recomiendo muchísimo, que es el que estoy leyendo ahora, se llama Cocinando Suave, Ensayos de la Salsa, Ensayos de Salsa en Puerto Rico. Es una compilación de diferentes ensayos sobre el género salsa, pero unos trabajos bien interesantes. Por ejemplo, la relación que hay el sonero, el salsero que le canta a la cárcel. Si nos ponemos a ver en todo el repertorio de la salsa, es impresionante la cantidad de temas que tienen que ver con el tema de la cárcel. El sonero que está en la cárcel encerrado y extraña el barrio, ¿no? Extraña el barrio y dice, bueno, estoy aquí encerrado y en el barrio seguro que está la pachanga, está la parranda, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, canciones como Auditorio Azul, Las Tumbas, Mi Libertad, La Cárcel, aquí de Sexteto Juventud, ¿no? Entonces ese es uno de los ensayos. Usted tiene otro ensayo bien interesante que es la relación, oye, que ese es el que más me ha gustado de todos, ¿no? Es la relación que hay entre salsa y cocaína en Nueva York. Y una de las cosas que explica este ensayo o este trabajo de investigación es que la Fania, de hecho, Johnny Masucci estuvo vinculado con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque los nightclubs donde se presentaban las orquestas de samba eran montados por narcotraficantes y eran centros de distribución y venta. De hecho, para lavar dólares, a los cantantes de salsa les pagaban, a las orquestas, los cantantes, les pagaban en efectivo, porque si no, les pagaban en efectivo porque era dinero sucio, era dinero proveniente del narcotráfico. Y uno de los problemas que se generó cuando cae Pablo Escobar Gaviria y cae todo esto, es que empezaron, el gobierno de los Estados Unidos pues pone unas leyes más rudas, ¿no? Más rígidas para controlar los clubes, y entonces ahí les empiezan a exigir a los dueños de los clubes que le paguen honorarios a la gente de las orquestas. Es bien interesante, aparte de cómo llega ¿no? Que explica cómo llega también el narcotráfico o el negocio de la cocaína a Estados Unidos y cómo lo hacen a través de la salsa. Pues fue final, principios de la década del 70 que hubo una flexibilización de las leyes migratorias hacia los Estados Unidos y hubo un problema político ahí en Colombia, una de las tantas masacres, qué sé yo, que hubo una gran inmigración colombiana hacia los Estados Unidos, y ya estamos hablando que ya en los 70 ya había empezado todo lo que era este negocio. A principios de los 70 estaba incipiente el negocio del narcotráfico, lo que tenía que ver con cocaína. Es bien interesante este libro, Cocinando Suave, ensayos de la salsa en Puerto Rico, aunque te hablan de artistas de otros lados, te hablan de Celia Cruz. Ahora el ensayo que estoy leyendo tiene que ver con la India. La India como una cantante feminista y cómo se inspira en la Lupe. No, mira, de verdad que es bien interesante el libro. El libro es de los apellidos del autor, creo que se llama César Colón Montijo. César Colón Montijo, Cortijo. Voy a traer el libro. La edición es de El Perro y la Rana, cuesta 50 bolos. El libro está excelente y lo puede comprar en las librerías del sur. César Colón Montijo, creo. En Cocinando Suave, ensayo de salsa en Venezuela, hacen referencia obligada a la mayoría de los ensayos al libro de la salsa, escrito por el venezolano César Miguel Rondón. Pero hay una cosa que me encanta, que hay un autor que lo califica a el análisis que hace, por ahí un análisis, hay otro ensayo que te habla de salsa y criminalidad, que César Miguel Rondón tiene una concepción clasista y prejuiciada de lo que es la vida del barrio. Ahí, se la da muy salsero y muy popular, pero ya el César Miguel tenía la semilla burguesa, ¿no? Bueno, pero vamos a conversar, ¿no? Vamos a seguir conversando sobre otras informaciones. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también lo pueden hacer a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, sobre el caso de, recordemos que una de las cosas que estaba solicitando el gobierno de Colombia era que se abriera un corredor humanitario para permitir el paso de los estudiantes, ¿no? Que decía, bueno, pero qué raro, pues nosotros estamos en época de vacaciones. Pero bueno, Colombia se rige por el calendario escolar del Cono Sur, y en realidad se trata de niños venezolanos que de este lado de la frontera que estudian en escuelas colombianas, ¿no? Esa es la mayoría de los casos, pues ese corredor humanitario fue abierto. Y por otro lado, se amplió el corredor humanitario en la frontera para permitir el paso de trabajadores colombianos al país. Los ciudadanos deben mostrar su carné laboral para recibir el acceso, el cual solo será otorgado por el puente Francisco de Paula Santander. El pasado viernes fue habilitado por Venezuela el corredor humanitario para permitir el paso de estudiantes hacia Cúcuta, y en el día de hoy más de 600 niños regresaron a sus colegios, según informó la ministra de Educación colombiana, Gina Parodi. Según el gobierno colombiano, hay unos 2.000 niños y jóvenes que viven del lado venezolano de la frontera y estudian en Colombia, generalmente hijos de padres colombianos o de matrimonios mixtos. Bueno, lo otro es que terminen el año escolar y para el año que viene, mira, si nosotros tenemos un buen sistema educativo, no sé cómo estará la cosa en el estado Táchira, pero aquí tenemos escuelas, y si son niños nacidos en Venezuela o tienen la nacionalidad o la residencia venezolana, ¿por qué no pueden estudiar aquí en nuestro país y no andar con esa brincadera de un lado a otro? No sé, digo yo. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días, Ensa. Te habla Elba. Hola, Flores, Elba. De la parroquia San Juan. ¿Cómo te ha ido, Elba? Muy bien, gracias. Felicito por tu programa. Primera vez que logro comunicarme, cónchale, qué difícil es. Ah, bueno, pero qué gusto, Elba, sí, qué gusto. Quiere decir que tienes mucha gente que te sigue. Ah, caramba. Mira, Ensa, bueno, yo de verdad, esta situación del país, a veces hay personas que, que de verdad que lo sacan a uno de quicio, pero uno tiene que tener un poder de autocontrol muy bravo, porque pura queja, Dios mío, ¿cómo es posible? si hay sí países que las situaciones de verdad es, si es para quejarse, sin embargo ellos están dando la batalla, están dando la lucha. Nosotros, a pesar de todos los problemas, todavía podemos decir que no nos va a caer una bomba en la cabeza. Exacto. Que no nos van a explotar un hospital y cosas así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada quien escoge tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Mira, Enza, yo te llamo, aparte, bueno, de todas estas cuestiones, y felicitarte y saludarte. Conchale, tú sabes que yo soy una paciente que sufre de artritis reumatoidea. Ok. Y he tenido un problema gravísimo con la adquisición de la prednisona o meticortén de 5 miligramos. Inclusive ya la semana pasada tuve que comprar la que venden en los sitios veterinarios para perros y esa es la que me estoy tomando. Ay, Dios mío. Que la diferencia de costo, imagínate, yo compraba una cajita de 30 pastillas, no llegaba a 10 bolívares. Ajá. Y esta me cuesta 160 bolívares y son 8 pastillitas. Pero porque también especulan, también están especulando con eso. Sí, sí, cómo no. Entonces, bueno, acudo a este medio y a través de ti a ver si hay alguna persona de las que te escucha, que te sigue, si me puede dejar alguna información, cómo hago yo para conseguirlas, porque hace tiempo, creo que fue en tu mismo programa, no preciso, que escuché que iban a traer de Cuba 1.400 unidades de prednisona. ¿Cómo se llama el medicamento? Prednisona de 5 miligramos, eso es esteroide. Ok. Sí, porque yo soy paciente que tomo eso desde pequeña. Claro. Sí, entonces, bueno, si alguien puede hacer contacto contigo, bueno, yo le agradecería altamente. Ok, vamos a hacer una cosa, Elba. Vamos a retornar la llamada. Ajá. Para retornársela a Luiger para que tome tus datos y así yo los tengo. Y así si tengo algún tipo de información, dejar tu número de teléfono, el nombre del medicamento y así si tengo algún tipo de información, pues te contacto, ¿ok? Ay, te agradecería de verdad y que Dios te cuide y te bendiga siempre. Amén, en los belleza. Caminos de la vida. Amén, belleza, un beso grande. Okay. Chévere. Bueno, a ver, vamos, otras informaciones. Fíjense ustedes que, de acuerdo con la encuestadora Interlaces, el 83% de los venezolanos respaldan la Operación para Liberación y Protección del Pueblo. Un estudio reciente realizado por la encuestadora Interlaces indica que 83% de los venezolanos está de acuerdo con la política de seguridad impulsada desde julio pasado por el Estado venezolano, denominada Operación para la Liberación y Protección del Pueblo, OLP, que hasta ahora se ha desplegado por 2 estados del país. Solamente 13% indicó estar en desacuerdo con el plan. Los resultados del estudio, basado en 1.100 entrevistas realizadas entre el 24 y el 28 de agosto en hogares de todo el país, fueron dados a conocer por el periodista José Vicente Rangel en su programa dominical José Vicente Hoy, que transmite Televen. Cuando se interrogó a los encuestados acerca de qué tan efectivo es el operativo para combatir la delincuencia y la seguridad, 34% consideró que es efectivo, 11% que es muy efectivo, mientras que 20% lo señaló como algo efectivo, 16% dijo que es poco efectivo y 16% dijo que es nada efectivo. Tras presentar los resultados, Rangel exhortó al gobierno nacional a presentar con mayor fuerza los logros alcanzados y las metas propuestas por la OLP. Se deben exponer cifras, resultados, beneficios, testimonios y narrativas enmarcados en una campaña de información. Bueno, pero yo creo que sí lo hay, ¿no? Sobre todo al principio. No, pero siempre está el ministro ofreciendo un balance de lo que se incautó, lo que no se incautó. Al principio había más testimonios. Yo pienso que esto es un tema que desde el punto de vista mediático no se debe descuidar. Bueno, son las 11:48 minutos. Estamos ya en los últimos minutos del programa. Y bueno, vamos a compartir con ustedes participación de nuestros usuarios. Por un lado, nos está pidiendo Ángel López que pongamos en la ventana a Juan en la ciudad. Bueno, para mañana te lo tengo. Pero ese Juan en la ciudad de Richie Rey y Bobby Cruz, una de las canciones de ellos, yo creo que de las canciones de ellos es la que más me gusta. Y lo que más me gusta de la canción es sobre todo la alegría, cómo pueden expresan, ¿no?, con sus voces, con su canto, con la música, esa alegría del padre porque el hijo ha regresado, ¿no? A mí esa canción me encanta, en lo personal, ¿no? Bueno, vamos a leer también mensajes que nos han llegado a través de el ¿cómo es? Dios mío, la cuenta de Twitter, la ventana abierta, y nos dice Clivi Díaz, ¿no? La pregunta era, ¿es legal el aumento? No, Clivi, no es legal el aumento. Cuando empezaron a acaparar la harina, que se empezó a desaparecer la harina de trigo, estamos hablando de principios de julio, aumentaron el pan salado, aumentaron el pan salado, entonces empezaron a vender las canillas entre 25 y 30 bolívares, ya el pan campesino lo estaban vendiendo en 50, así con el mayor de los descaros. Por otro lado, sacaban muy poca cantidad de pan, de lo que es la canilla, que es el regulado, y pero eso sí, o sea, los cachitos nunca dejaron de producir cachitos, nunca dejaron de producir pastelitos, y es más, nos encontramos con la aberración de que un cachito, un vulgar cachito, que es pan con jamón, te andan clavando ciento y pico de bolívares por un cachito, ¿no? Entonces, no es legal, el aumento no es legal. Pero bueno, pero tenemos, por un lado, un Ministerio de Comercio que desde hace siglos que no publica listados de precios, un Asunde que desde hace siglos tampoco hace énfasis en cuáles son los precios que son, y bueno, y un gremio que se carteliza para clavarnos a todos los mismos precios en todos lados. O sea, si hay un gremio donde no existe competencia, es en el gremio panadero. Ellos no compiten entre sí. Ellos todos se ponen de acuerdo y nos convierten a nosotros, a los clientes, en sus rehenes, ¿no? Dice Adán García, tienes razón, soy libre de aceptar como hermano a quien quiera mi corazón. No soy homófobo ni racista, lo sé muy bien, Adán. A ti te amo, Ensa, y eres mi gran hermana, no lo dudes, también te adoro. Te adoro. Y fíjate, así es, hablando se entiende la gente. Y hablando se entiende la gente, y claro que somos hermanos venezolanos, somos camaradas, tenemos una misma historia, tenemos una misma madre, que es esta patria, que es Venezuela, tenemos un mismo padre, que es Bolívar, que son nuestros antecedentes, tenemos nuestras historias personales diferentes, tenemos nuestras personalidades diferentes, hay cosas en las que coincidimos, hay cosas en las que discrepamos, pero igual somos hermanos y nos queremos. Así es. Dice, y bueno, y eso, y aceptar como hermanos, uy, Dios mío, tengo una cantidad de hermanos, tengo hermanos adoptivos, tengo hijos, es más, adopté dos perros, esos son mis hijos adoptivos, dos bichitos peludos preciosos, qué lindo, qué lindo. Bueno, un beso grande, Adán. Juan Quirola nos manda aquí algo, no sé, es un enlace, y ya llegó el momento de despedirnos y les agradecemos como siempre su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando en la mañana de hoy en los controles. Luis Arloyo ya está llegando para su guardia, nuestro querido Iván Lenín MacGregor, otro muchacho bonito que trabaja aquí con nosotros. Y cerrando la ventana, esta servidora con muchísimo cariño, Ensa García, quien junto con Luiger y con Iván y como todos aquí en Alba Ciudad, les deseamos a todas y todos ustedes que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos escuchamos mañana y ya viene Cultural Día y después Radar 96. Y nos vamos con un merenguito de Elvis Crespo, el que más me gusta de él. Se llama Nuestra Canción. Hasta mañana.